Es un operativo conjunto que se hace entre la Municipalidad de Cañuelas, el Hospital Ángel Marcetti, y bueno, y en este caso nos hemos sumado como Club de Leones también, donde se abordan de distintos aspectos el tema de salud. Hay pediatras, hay médicos generalistas, hay odontólogos, bueno, nosotros con el Club de Leones haciendo las pesquisas visuales para los chicos del barrio y gente adulta también, y en aquellos casos que determinamos que hay un problema de visión, lo derivamos y le sacamos un turno en el hospital, en el consultorio del Hospital Marcetti. También la cuestión social está siendo abordada en el día de hoy, ¿no? Sí, el tema está la gente de política social de la Municipalidad de Cañuelas, donde hay distintos planes, entre ellos el plan de diabetes, para que aquella gente que tenga que padezca esta enfermedad de diabetes pueda acceder y pueda hacer todos los trámites para acceder a la medicación y demás. ¿Cuál es la repercusión que está teniendo entre la gente el operativo que se lleva aquí adelante? No, la verdad que es muy bueno, hay mucha gente que se ha acercado, que se sigue acercando desde hoy temprano, ya a las 9 de la mañana estábamos empezando a armar todos los gazebos, y bueno, es mucha la gente que ya se ha acercado del barrio y que sigue llegando. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 13 horas vamos a estar acá en el playón de la Plaza del Barrio Libertad. Repasando un poco, decías que hay oftalmólogos y también hay odontólogos, y a la vez también se pueden hacer, hay pediatras y médicos generalistas, y también el tema de la vacuna, ¿o no? Sí, también hay vacunación, están haciendo los médicos, están haciendo el tema de las libretas para los chicos, para las escuelas también. Oftalmólogo no hay, lo que hacemos es simplemente una detección de algún problema visual, y sí, ahí si detectamos eso, se deriva al Hospital Marcetti a un turno que le sacamos con la doctora Leti.